Nuestra charla va, como siempre, tiene varias premisas fundamentales. Número uno, está construido a base de preguntas. Muchas preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque lo que buscamos es no salir con respuestas, sino salir con muchas reflexiones cada uno de nosotros. Hoy, empecemos con la primera metáfora. Por supuesto, por favor, alerta, presten su atención. Les recuerdo que en alguna ocasión, en una conferencia, le dije a una persona, por favor, no puede despertar a la persona que está al lado. Y me contestó, pues despiértelo usted, pendejo, usted lo durmió. ¿Sí? Entonces, ánimo, señores, vamos a estar presentes, es una mañana importante. Y la primera metáfora es que un hombre andaba agotado, andaba muy cansado, y vio un árbol, se puso a la sombra del árbol y empezó a desear cosas. Y caray, qué gusto sería tener una cama mullida, sabrosa, con edredones, con cojines, que fuera de edredón de pluma, y de pronto, ¡pum!, apareció la cama. ¡Ah, caray! Oh, ¡qué rico! Pero tengo hambre. Me encantaría ahorita, en este momento, pues echarme un pozole con unas tostaditas muy ricas, deliciosas, doraditas, trayendo el pozolcali con una cerveza fría. Y obviamente, ¡pum!, apareció el pozole, el pozolcali. Y de pronto dijo, bueno, ¿y un vinillo? Bueno, pues un Vega Sicilia, Gran Reserva, de esos que valen más o menos 14 mil pesos la botella en un restaurante. Y ¡pam!, apareció la botella. Y luego se le ocurrió decir, y si apareciera un tigre me comiera, y que aparece el tigre y que se jode este tipo, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, aquí hay una cosa que es muy importante. Nuestros deseos se convierten en realidad. Si realmente nuestros deseos vivimos para ellos y nos insistimos en ellos, realmente se van a convertir en realidad. A ver, primer trabajo de reflexión. Piensen en este momento que aparece el hada con su varita mágica. ¿Qué le pedirían al hada? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice qué le pedirías al hada? ¿Qué le pedirías? Salud, tú le pedirías. ¿Ustedes? También salud. A ver, ¿quién más? Está la varita mágica, ¿eh? Sabiduría. Bien. Bien, lo que van a escuchar ustedes a continuación es la varita mágica. Les voy a dar la varita para que realmente todos los que estamos aquí, nuestros deseos los convirtamos en realidad. ¿Les interesa la varita? No es pornográfico, es la varita nada más, ¿sí? Sale. Entonces vamos a la varita y vamos a ver cómo se logra realmente tener esta varita mágica en un momento dado. Bien. ¿Y cuál ha sido el origen de muchas veces de las empresas? Se llama el factor clave hambre. ¿Sí? Un momento dado tenemos hambre y en ese momento salimos, ¿qué? Pues a buscar chamba. Y si no hay chamba, la inventamos. Y al momento de inventar un trabajo, en ese momento estamos inventando una empresa. Les quiero decir que esta conferencia no está hecha para empresarios, está hecha para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque no todos nacemos con el talento de ser empresario, ni todos nacemos con el talento de ser colaboradores de una empresa. Pero obviamente una empresa necesita de gente emprendedora. Una empresa necesita gente emprendedora. Lo que sí es universal es ser emprendedor. Si hay personas que no son emprendedoras y hay personas que sí son emprendedoras. Pero por supuesto, el día de hoy, esta mañana, están aquellos que realmente quieran hacer una empresa con su vida. Porque finalmente, ¿cuál es la empresa más importante? Pues mi propia vida. Mi propia existencia es la empresa más importante. Por favor, vamos a poner nuestro nombre y le agregamos el S.A. ¿Sí? Miguel Ángel Cornejo, S.A. Verónica Arias, S.A. Osman Cooper, S.A. Es decir, vamos a ponernos el S.A. como si fuéramos empresa. No podrías, ¿verdad? Llévate la varita, no se puede llevar la varita, ¿sí? O sea, hay cosas que nadie puede hacer por nosotros, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Nadie. Nadie puede ir por ti al baño. Nadie va a hacer por ti tu vida. O la haces tú o no la hace nadie. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Nuestra propia y particular empresa. Fíjense qué curioso. Los Estados Unidos de Norteamérica reunieron a los deans, o sea, los rectores de las universidades más picudas de la universidad. Universidad de Harvard, lo digo con todo y papa, Stanford, Yale, en fin, todas las universidades de mayor renombre. Y solamente había una pregunta en la mesa. ¿Por qué los egresados de estas universidades de posgrado en materia de negocios no habían tenido el éxito que sus papás, que no fueron a Harvard? ¿Cuál habrá sido el factor definitivo? O sea, papi no fue, pero sí fue el hijo de papi, ¿de acuerdo? ¿Cuál habrá sido el factor de diferencia? El hambre, el factor de hambre, el factor de necesidad, el factor de realizar algo, el factor de salir adelante. Y ahí obviamente quien lo hace por necesidad y quien lo hace, obviamente, por favor, alerta. Primer concepto que quiero que por favor anoten muy bien. ¿Será lo mismo ser empresario o ser especulador? A ver, ¿quién de ustedes levanta, con toda sinceridad, levante la mano? ¿Quién desea ganar un poquito más? Pues un poquito macho más. Hasta los dos pies de allá atrás, gracias, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sucede? Todos queremos ganar más. Ahora, la forma es, ¿cómo ganamos más? Esta es la importancia. Una cosa es ser especulador y otra cosa es ser empresario. Son dos cosas diferentes. ¿Ustedes recuerdan algo? Una frase muy común a la mexicana que le decimos a los chamacos, abusadillo desde chiquillo. ¿Sí se acuerdan? Abusadillo desde chiquillo. ¿Qué quiere decir esto? Búscate un pendejo en la vida. ¿Sí? Eso es lo que significa en el fondo. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra abusar? Traspasar al otro. ¿Qué significa abusar? Tener ventaja del otro. ¿Qué significa abusar? Faltarle el respeto a otro. Eso es abusar. Es muy abusada. Es muy diferente a decir abusado, ¿eh? Con G. Anótenlo, abusado. De agudo. La palabra agudo, que significa grave, o puede decir mucho ingenio, mucha perspicacia. En vez de decir, oye, ponte abusado, tendríamos que decir, ¿qué? Ponte aguzado, con G. Aguzado. O sea, aguza los sentidos, alerta los sentidos, no abuses de los demás. Entonces hay que diferenciar en forma muy clara entre ser abusado en la vida y ser aguzado en la vida. Entonces no es lo mismo ser empresario a ser un abusador, a ser una persona que está haciendo usura o que está fregando a los demás, que no está, la palabra clave durante todo el día de ayer fue la palabra servicio. Un empresario es el que sirve, el que le da mucho gusto servir, que se siente útil en un momento determinado. O sea, ¿qué busca una empresa? Una empresa que busca generar riqueza. O sea, generar utilidades. Matsushita, señor Konosuke Matsushita, que ya falleció algunos años, este hombre tiene una característica muy particular. Fue un hombre que fundó una empresa que actualmente, el año pasado, sus ventas fueron de 58 mil millones de dólares. Nada más 58 mil, ¿eh? Agréguenle todos los ceros. Pero empezó con un capital enorme, con 70 dólares, ¿eh? Entonces ahí empezó su negocio y empezó su sueño, y él tenía una frase fundamental: empresa que no genere utilidades, alerta, escuchen bien, debe morir. Empresa que no genere utilidades, muere. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque está abusando de su gente, está abusando del mercado, está abusando, o sea, no está sirviendo. Y si no sirve, la gente no paga por cosas inservibles, paga por cosas que son útiles. Por eso una empresa, la primera característica, es generar realmente utilidades. Y aquí hay algo que es muy importante, ustedes recordarán, todas las empresas estatales que tuvimos en nuestro país, pues todas tuvieron una característica, todas fueron que... un fracaso, un absoluto y total fracaso. Ese comunismo a ultranza de que hay que conservar las fuentes de trabajo, ¿qué ha dado como resultado? Pues más hambre. Karl Marx decía muy claro, cuando decía la doctrina social socialista, hay que repartir, vamos a ser todos iguales, pero se le olvidó la última frase, de jodidos todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, obviamente tenemos que ubicar el tema, si realmente qué se requiere, ¿por qué? Miren, cada uno de ustedes, en sus empresas, o colaboradores de grandes empresas, porque además el foro fue muy interesante. Presentamos empresarios, pero también presentamos colaboradores de grandes empresas. ¿Por qué? Porque les encanta colaborar en una empresa triunfadora, porque se sienten formar parte de la empresa. ¿Cuál es la gran diferencia entre un empleado y un colaborador de una empresa de clase mundial? Es que el colaborador se siente dueño. Esa es la diferencia, aunque barra, se siente dueño. Y cuida las cosas como si fueran de él. ¿Por qué? Porque él se siente dueño de la empresa. Él es un empresario dentro de otra gran empresa y se suma. ¿Por qué? Porque es un colaborador de una gran empresa. El orgullo de pertenecer a una gran empresa, algo que es fundamental. Pero el ser empresario, como tal, como concepto, hay que entender. Imagínense ustedes, por favor, hagan este ejercicio que es sensacional. Pídale, a ver, levante la mano. ¿Quién de ustedes son contadores? Contadores. Se puede superar, ¿eh? Todo eso se puede superar, ¿sí? Yo también lo soy, o sea, yo también ya lo superé, costó trabajo, ya lo superé, ¿sí? Pero por favor, háganle un servicio a sus clientes, señores contadores. Y ustedes, empresarios, pídanselo a su contador, que les hagan sus estados financieros como si fuera un pastel. Fíjate, en lugar de que les haga el estado financiero clásico de ventas, costos, gastos y demás, que les haga un pastel completo de cómo se distribuyeron los ingresos. ¿Qué parte del pastel se llevaron los proveedores? ¿Qué parte del pastel se llevaron los impuestos? ¿Qué parte del pastel se llevó la luz, la gasolina? Eso sí, con comprobante, no, si no, no es deducible, ¿sí? Con comprobante, su gasolina. ¿Cuánto se llevó el seguro social? ¿Cuánto se llevó el Infonavit? ¿Cuánto se llevó el impuesto de nóminas? ¿Cuánto se llevó el impuesto de activos? ¿Cuánto se llevó el teléfono? ¿Cuánto se llevó? ¿Cuánto se llevó los sueldos y salarios de toda la gente que fuera parte de la organización? Sáquenlo en rebanadas. hagan una reunión de gerencia, ponen el pastelote en medio y cada quien que saque su rebanada, para que nos demos cuenta cómo una empresa tiene una característica particular, que es una cadena de valor. Escuchen bien, ¿eh? Se llama cadena de valor. Cada vez que se crea una empresa, se crea una cadena de valor. Tienes que pagar sueldos y salarios, tienes que pagar combustibles, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar... Y en ese momento se expande. Le decía Sergio García de Alba, el secretario de Economía, México, para poder tener 1,300,000 empleos al año, ¿saben cuántos empresarios necesita al año? 10,000. Con 10,000 microempresarios al año, creamos 1,300,000 empleos anuales de este país. ¿Será importante ser entonces empresario? Imagínate todo lo que estás generando alrededor tuyo y es prosperidad. La única forma, y en la frase que tienen ustedes en su página número uno de su cuaderno, dice hasta abajo, ¿qué dice abajo? Generando riqueza, se erradica la pobreza. Esa es la única fórmula que conocemos. Obviamente hay modelos de socialismo de mercado que son fenomenales. Ojalá México fuera socialista como Suecia, por ejemplo, ¿sí? Donde ves al tipo que lleva su bicicleta, deja su bicicleta en el muelle, agarra su velero y preguntas a qué se dedica. Te dicen, es peluquero. Fíjate, nuestros peluqueros con velero. Imagínate qué maravilla. Entonces imagínate el socialismo canadiense, el socialismo ya chileno, el socialismo que estamos hablando de naciones que han entendido, bueno, Chile, todo el mundo dice, bueno, es la continuidad de Lagos, claro, pero ¿qué hizo Chile en el periodo de Lagos? Fue el primero que de América Latina que hizo tratado de libre comercio con Estados Unidos. Fue el primero que hizo tratado de libre comercio con la Comunidad Europea. Fue el primero que hizo tratado de libre comercio con China. Y su resultado, los chilenos viven mejor, pero son socialistas. Como que la etiqueta socialista se la ponemos a cualquiera. Pero hay socialistas muy inteligentes y algunos poquitito pendejos. Pero ¿cómo erradicamos la pobreza? Pues no vamos a poner más conazupos. ¿Qué necesitamos hacer? Obviamente generar riqueza. Y para generar riqueza, ¿qué tenemos que hacer? Empresas. Y los que ya tienen una empresa, hacerla más grande. Y los que colaboran en una empresa, hacerla, ayudarla para que sea todavía mucho más grande. La función de ser productivo, escuchen bien la palabra, es la gran corriente social, política y económica que ahorita domina el mundo. La productividad japonesa, la productividad coreana, obviamente la coreana libre, la productividad, ahorita el país que logró, fíjense ustedes, las economías de mayor repunte del mundo, y no es per volumen, no es China, es Taiwán, un pedacito de China. Pedacito de China. Es el mismo chino, ¿eh? Acuérdense que todos los chinos tienen cara de sospecha, ¿verdad? Todos tienen así cuando están sospechando, ¿sí? Nada más que es el mismo chino, la misma raíz, la misma cultura, nada más que vive 10 veces mejor, es la única diferencia. ¿Cómo se logra el éxito empresarial? Es el contenido de esta charla. Es realmente llevarlo a la práctica. Y por favor, de aquí en adelante, les voy a dar los 6 secretos para lograr triunfar como empresarios. Seas colaborador o seas empresario independiente. Pero son los 6 secretos clave. Es la varita mágica, pero sea como pulpo con 6 varitas, ¿sí? No solamente es una, son 6. Y tienen que trabajarse las 6 simultáneas, conjuntas y al mismo tiempo. No es, alguna tiene que ser la primera, obviamente. No podemos decir, es la más importante, la más importante, pero por alguna tengo que empezar. Y aquí viene algo que es muy importante. Lo vamos a ir descubriendo. Vamos a ir pasando unos pequeños videos y ustedes me van a ayudar a decirme cuál es la clave del primero. Corre el primer corto de video de esta mañana. primer gran elemento se llama pasión. Anótenle ahí en su página número 2, pasión. ¿Por qué? Independientemente, miren, aquí hay una cosa muy interesante. Ayer nuestro amigo Juan Tamés hablaba de la pasión. Y decía, bueno, puede ser tan apasionado que termines con varios clavos, ¿sí? Pero resulta que si valió la pena la pasión, valió la pena los clavos, ¿eh? Se los prometo que sí. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la palabra emoción? Viene la palabra emotione, latín, emotione, que significa motor. El motor del ser humano. Power, motor. Es donde viene la palabra pasión. La pasión es que es un motor del ser humano. Hay pasiones buenas y hay pasiones malas. Pero obviamente tiene que haber que alguien que realmente vive realmente apasionado por algo. No hubiera sido la Novena Sinfonía sin pasión. No hay Capilla Sixtina sin pasión. No hay cristianismo sin pasión. No hay grandes empresas sin pasión. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, ayer, Lalo Albor anda por aquí? No anda Lalo, Albor se ha levantado, se fue de parranda seguramente. Sí. Nuestro amigo Lalo nos habló con pasión de sus delfines. Nuestro amigo, aquí está José Manuel Delgado, bueno, nos abrió el apetito a todos, ¿a poco no? Y que la tostadita y que la cremita y que si la más, o sea, apasionado con su pozole, ¿sí? Nuestro amigo de Berlis, bueno, ya nos vendió cursos a todos de inglés. Ya todos queremos hacer algo. Obviamente los amigos de Urbi, bueno, pues también queremos, por supuesto, ¿sí? Admiramos realmente el talento, el entusiasmo, la entrega de la gente. Pero todos ellos, gente nueva, una característica más, Betterware, todos ellos que tienen pasión por lo que hacen. A ver, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes, de casualidad, ha estado enamorado? Y los que no se han enamorado se van a ir al infierno, ¿eh? ¿Saben por qué? Por pendejos, o sea. Solamente enamorado sabe si conoce la pasión. Y decía Sócrates, solamente el médico herido puede curar. O sea, solamente aquel que lo ha sentido sabe lo que sabe el amor. Si cuando te dice tu hija de 19 años, me voy a casar, está enamorada. ¿Y por qué? Porque la atropellaron a la pobrecita, ¿sí? Se pasó un tráiler y no vienen las placas, ¿sí? ¿Por qué? Te casas con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo, ¿sí? Con todo. ¿Por qué? ¿Cómo actúa un apasionado? Si ves a tu galán con otro chavo, ¿qué sientes? Rabia, ¿sí? ¿Por qué? Si ves que una empleada te roba, ¿cómo te sientes? Es que mi cajera es muy buena, un poquito ratera nada más. ¿Cómo te sientes? Enojado, molesto, furioso, queridísimo amigo. ¿Qué sucede? Obviamente estamos hablando de algo. Cuando una persona está enamorada, inmediatamente, si lo quiere institucionalizar a nivel amor, se llama, escuchen bien, alerta, compromiso. Se convierte, ¿qué? En compromiso. Sé que habíamos quedado, ¿no? Que íbamos a ser fieles. Mira, ya me está empezando a doler la frente, caray. O sea, ¿qué sucede? El compromiso, inmediatamente viene el compromiso. Si amas a tu empresa, ¿qué haces? Te comprometes con tu empresa. Si amas a tu país, ¿qué haces con tu país? Te comprometes con tu país. Si amas a los niños, ¿qué haces con los niños? Te comprometes con los niños. Obviamente, por ejemplo, los muchachos de Gente Nueva, de ese movimiento han nacido Teletón, Mano Amiga, Lazos, etcétera. Estoy hablando que nacieron hace 25 años un grupo de jóvenes comprometidos que ahorita manejan un grupo de empresas con más de 500 millones de dólares para beneficio social. ¿Qué sucedió? Del compromiso, del enamoramiento, de la pasión, viene el compromiso. Por eso es tan importante realmente el lanzar el corazón. Una metáfora. Cargo Alenda es un equilibrista, ya murió, se cayó. Sí, por andarle pegue y pega la cuerda floja, pues andaba el tipo, se aventaba del Empire State a no sé dónde. Era el mejor, ha sido el mejor equilibrista del mundo. Él decía, mi vida es la cuerda floja, lo demás es espera. Para él, su vida, ¿dónde estaba? En la cuerda floja. Para un cirujano que le fascina la cirugía, ¿cuál es su vida? La cirugía, el quirófano. Lo demás, ¿qué es? Espera. Está esperando entrar al quirófano. Para el músico, Andrea Bocelli, ¿cuál es realmente su vocación, su vida? Cantar. Y obviamente lo demás, ¿qué es? Espera. Es increíble, ustedes no lo saben, creo que sí lo han de saber muchos de ustedes, pero un cantante de ópera tiene que guardar silencio total 24 horas antes, no puede hablar. El libro de Andrea Bocelli se llama La música del silencio. En el silencio se encontró a sí mismo. La gran importancia de aguardar, imagínate la espera para poder lograr hacer lo que quieres hacer. Bueno, él entrenó a su hijo, pequeño de 10, 12 años, para que se lanzara en el trapecio. Y el chamaco lo hizo cientos de veces con una red de protección. A los 12 años se le plantó el chamaco y le dijo, papá, quiero la prueba final. ¿Cuál es esa? Que quiten la red de protección. El papá lo evaluó, dijo, tiene el talento, tiene la capacidad, quiten la red. La aventó el trapecio a 30 metros de altura, el chamaco lo tuvo, dudó y lo soltó, no pudo saltar. Dice, papá, no puedo, otra vez inténtalo. Otra vez estaba a punto y se volvió otra vez a engarrotar. No puedo, papá. Le dijo Cargo Alenda, el último consejo, hijo. En todo lo que hagas en la vida, primero lanza el corazón, el resto te va a seguir. Primero lanza el corazón, el resto te va a seguir. ¿Es inteligente ser empresario? No, es muy inteligente, ¿sí? Renuncias a la chamba, andas como loquito vendiendo tamales en la calle, etcétera. Pues muy inteligente no fuiste. Miguel Hidalgo habrá sido muy inteligente. Acuérdense de Miguel Hidalgo, alto, rubio, fuerte, ¿se acuerdan de él, sí? Con un puñado de indios contra un ejército realista. ¿Habrá sido muy inteligente Gandhi, encuerado, pidiendo la libertad de la India? ¿Habrá sido muy inteligente Miguel Ángel Buonarroti, 8 años pintando boca arriba? ¿Qué tan inteligentes somos? ¿Saben aquí hay algo que es muy importante? El corazón decide. La razón nos ayuda a convertir nuestras decisiones en realidad. La parte izquierda del cerebro. ¿Pero saben quién decide? El corazón. El lado derecho, la imaginación, la creatividad. Imagínate un loco como Tomás Alva Edison, meses y meses y meses buscando la bombilla incandescente. Y le preguntaban, ¿qué buscas, Tomás? Escuchen la respuesta de Tomás Alva Edison. Decía, quiero atrapar la luz para guardarla en la noche. Pues más bien, güey, síguele, sí. Sí, güey, qué buena idea, sí. Cualquiera hubiera dicho, ¿qué? Pues estás loco, o sea, no es lógico lo que estás buscando. Entonces, ¿qué se requiere? Número uno en la vida para triunfar, pasión, ¿eh? Y es algo que es fundamental, ¿eh? Y miren, señores, aquí fíjense lo que los quiero llevar. No se puede estimular la pasión. Cada quien tiene su propia pasión. Vamos a hacer un ejercicio ahorita rápidamente. Por favor, quiero que se pongan todos de pie. Aquí tengo una brújula, ¿sí? Una brújulita muy simpática. Quiero que, por favor, con los ojos cerrados, señalen dónde está el norte. Cierren los ojos. Díganme dónde está el norte, pero todos, ¿eh? ¿No? Que no venga un ataque de hueva, ¿no? A ver, ánimo, ¿sí? Ahora, abran los ojos y volteen. A ver, no muevan la mano, ¿eh? Volteense a ver. ¡Qué desmadre! En el techo lo tienen aquí arriba, ¿sí? ¿Saben dónde está el norte? Allá. Allá. En esa esquina está el norte. Aquí está mi brújula. Esta no me engañe, esta madre. Allá está. Nadie le atinó, ¿eh? Entonces, para allá. Ahora arriba. Siéntese, por favor, ¿sí? ¿Qué significa esto? Señores. ¿Qué es la pasión? Es el norte de tu vida. Se acabó. La pasión es tu brújula existencial. Dedícate a hacer solamente aquello que estés apasionado. Ya no hagas más cosas que esas. Imagínate a Beethoven, que lo acabamos de ver ahorita, estudiando biología. O un curso de Dale Carnegie, a ver si le mejoraba el carácter al güey. ¿De qué le hubiera servido? Es preferible que se dedique a su pasión. Esos son los que realmente hacen las cosas en la vida. Los que viven su pasión. Esta es la parte importante. O sea, miren, aquí fíjense el aforismo que les voy a dar. Y si lo pueden anotar, anótenlo. Solamente hagan cosas que los apasione. Solamente hagan cosas que los apasione. Lo demás ya no valió la pena. Tírenlo a la basura. No se desgasten. Su vida va a ser totalmente inocua, va a ser sin sentido. Tienen que hacer aquello que estén apasionados. Si no, no lo hagan. Vamos a imaginar que este fin de semana, les voy a dejar la tarea, se buscan una piedra picuda preciosa y por la marquesa, ¿sí? Picuda, se sientan cómodamente, ¿sí? Y se preguntan a sí mismos, ¿qué me apasiona? Espero que no sea la piedra, ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿qué me apasiona? ¿Qué realmente me apasiona? Y una vez que lo descubras, vete directamente a ella. Entrégate a ella. Ámala a ella. Es la gran musa, la gran inspiradora. Yo no sé, tu pasión es curar, tu pasión es tener un restaurante, tu pasión es ser líder, tu pasión es ser político, tu pasión es enseñar. Descubre tu pasión. Y si la descubres y no haces nada, alerta, ¿eh? Vamos a imaginar que ya regresaste de la piedra picuda. Ya regresaste, esta es mi pasión. Nadie te la puede decir, ¿eh? Tú la tienes que encontrar. Nadie te puede dar la receta. Tú la tienes que encontrar en el fondo de tu corazón, tu propia pasión. Había un hombre que lo invitaron a cenar a una casa donde había un perico de esos que hablan muy bonito. Y escuchaba que el perico durante toda la comida decía, libertad, libertad, libertad. Y seguía comiendo y el perico, libertad, libertad. Y se iba, libertad. Y pobre sí, el perico, dijo. Entonces esperó a que su amigo se fuera. Él regresó a la casa, se metió a hurtadillas y abrió la jaula. El perico al ver la puerta abierta, en lugar de salirse, se metió hasta atrás de la jaula y dijo, libertad, libertad, libertad. ¿Qué significa la metáfora? Ya la encontraste, pero no te atreves. Te tienes que atrever a salir de la jaula. Está recómodo estar allá adentro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en México, una persona se le llama cobarde. O sea, ya sabes tu pasión. Pero el mundo no está hecho por los cobardes, está hecho por los valientes, los que tienen el valor de luchar por su pasión. Es más, hay un canto alegórico que parece gregoriano en los estadios de fútbol que dicen, ¡Ulero! ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? O sea, no tuvo la capacidad de ¿qué? De lanzarse, ¿a dónde? A su pasión. Es que me apasiona la fotografía, sábados y domingos. Es que me encanta la pintura, los domingos también, vacaciones. O sea, tu pasión la dejas como hobby. Cuando tu pasión debe ser la brújula de tu existencia. Es el norte de tu vida. Descubre tu pasión y descubrirás tu existencia. ¿Para qué viniste a este mundo? Dios nos dio a todos una estrella que se llama la estrella precisamente de la pasión. Vamos al siguiente, a la siguiente clave. Corre el segundo video y vamos a descubrir el valor que nos da este video. Ya saben quién es, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti. Dedicación. Esfuerzo. ¿Los talentos son naturales o adquiridos? A ver, ¿a quién le gustaría aprender a pintar? Levanten la mano. ¿Se requería talento para ser pintor? Por más cursos que tomes... Por más cursos que tomes, si no tienes talento para pintar, nunca serás Miguel Ángel Buonarroti. Jamás, ¿eh? Podrás pintar más o menos. Pero si no tienes talentos, todos los talentos, anótelo, son naturales. No hay talentos adquiridos. ¿Sí? Yo he estudiado inglés durante muchísimos años y no sé ni madre. Se requiere talento. O sea, el fundador de Berlitz, ¿sabía cuántos idiomas, Juan? 12 idiomas. Juan Pablo II, ¿cuántos sabía? Pues no sé cuántos, porque tenían un talento especial para eso. Hay talentos. El que no tiene talento, no tiene talento para eso. Pero ¿cuál es la gran mediocridad de nuestros sistemas educativos? ¿Creen que los talentos se pueden adquirir? Mozart estudiando biología. Albert Einstein, ballet clásico. O sea, ¿cómo, para qué te sirve? Si no tienes talento. El talento es algo muy importante. ¿Cuáles son los talentos que se requieren para ser empresario? Se los voy a decir. ¿Cuáles son los talentos para ser empresario? No todos nacimos para ser empresarios, ¿de acuerdo? Todos nacimos para emprender, pero no para tener dueño de una empresa. A ver, levanten la mano. ¿A quién le gusta, le fascina, le enloquece vender? Tienen la primera característica del empresario. Les voy a decir lo que no es un empresario. Lo que no es un empresario es aquel que no le gustan las ventas. Si no te gustan las ventas, ni te arriesgues. Vas a estar frustrado todo el tiempo. Estos ojetes no compran, nadie me compra. ¿No? ¿Sí? Va a estar molesto con las ventas. Porque no tienes talento para las ventas. Se acabó. Tienes talento para contador, para administrador, para otras cosas. Pero para eso no tienes talento. O sea, un empresario, ¿qué no es un empresario? Es aquel que no vende. es aquel que no vende. Decía Sócrates, acuérdense, pienso, luego existo. Les voy a aplicar la frase empresarial, ¿eh? Escuchen bien, por favor, alerta, vendo, luego existo. Si no vendes, no existe empresa, no existe nada. No hay con qué pagar la nómina, ni la luz, ni la renta, ni nada. O no vendes, o no hay empresa. Decía el señor Watson de IBM, todo empieza por una venta. Todo empieza por una venta. Entonces, si no tienes talento para vendedor, no eres empresario. Número dos, se da por vencido. Una persona que fácilmente se da por vencida no es empresario. Es impresionante. Estábamos en el Euroforum, en Europa, en España, que nos invitaron a dar un curso de liderazgo, y estaban sorprendidos porque la calificación más alta en materia de liderazgo la sacamos unos aborígenes latinoamericanos. Para ellos, ya saben, son irlandeses, ingleses, franceses. De pronto unos aminohuanas que vienen de México les dan una cátedra de liderazgo y dicen, oye, no, espérame tantito. ¿Por qué saben tanto de liderazgo ustedes? Digo, bueno, en México para hacer un curso de alta dirección pon una empresa. Eres vendedor, cobrador, asesor, buscas artículos perdidos, asesor espiritual, resuelves embarazos, en fin, todo. Con un poquito de burocracia, así, y un poquito de corrupción, así, hombre, agarras una habilidad, coño, la cosa. Ahora quieres hacer un posgrado, una maestría, ponla en Perú. Ya un doctorado, pues vete a Colombia, me calle. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es que normalmente el que no es empresario se da por vencido. Y no estoy hablando de empresarios además de empresa. Imagínate, Tomás Alva Edison, digamos a la bombilla incandescente, 5.001 intentos. ¿Habrá sido empresario o no? ¿Cuánto se hubiera dado por vencido? Un pesimista, ¿al qué intento se da por vencido? Al tercero manda todo al carajo ya, ¿sí? Es el director que ya se lo he dicho como 5 veces. Güey, te faltan 1.400.000. No te preocupes, o sea, esto es eterno. Es escribir en la nieve. ¿Qué pasa cuando escribo en la nieve? ¿Qué sucede? Pues se borra, ¿qué hay que hacer? Volverlo a escribir, y otra. ¿Cuándo debes de dejar de motivar a tu gente? Como lo decía la gente de Betterware, ¿cuándo debes de dejar de tener premios en la empresa, viajes en la empresa, estímulos en la empresa? ¿Cuándo lo tienes que dejar de hacer? Nunca. Ser empresario es escribir en la nieve, estar dándole y dándole. Número tres, el empresario, si tú esperas a que las cosas sucedan, no eres empresario. Tienes que hacer que las cosas sucedan. Todo el mundo me habla de la circunstancia ideal. A ver, ¿quién tiene la pareja ideal? Levanten la mano. ¿Y sabes qué? Y si no la tienes, más te conviene que te hagas filósofo. Oye, es que es algo que es muy importante. O sea, no vas a esperar a que el otro cambie. Tú no puedes esperar a que tú dependas del otro. Tú no puedes esperar que las circunstancias sean las ideales para poner una empresa. Tú no puedes esperar. Imagínate lo que hablaba ayer Lalo Albor. Después de un huracán, otra vez apostarle todo. Vamos a esperar a que todo pase. Yo cuando llegué, les quiero confesar, llegué al llanto al ver eso. Al verlo, como lo vieron ustedes en el video, me tocó en vivo. Cuando llegué, una semana, no podía llegar porque no había señal de televisión. Pero cuando salió la señal de televisión, me fui de inmediato para allá. Porque le dije, soy médico, curo. Si soy albañil, pego ladrillos. Pero no sé hacer otra cosa nada más que estimular un cambio de actitud. A eso fui. Entonces nos enlazamos con Oscar Cadena, los medios de comunicación, para levantar el ánimo, el cambio de actitud de la gente. Porque era muy importante. Con ese cambio de actitud, ya está de pie otra vez. Era lo único que teníamos. Paganini, imagínate al gran maestro Paganini. Está con su violín, el tipo, toda la orquesta y toda la sinfónica, ¡pau!, se le revienta una cuerda. Silencio, se detiene la sinfónica. Paganini sigue concentrado con 3 cuerdas, continúa Paganini. Y otra vez la sinfónica se vuelve a elevar. ¡Pau!, se revienta la segunda. Todo el mundo dijo, ya no va a hacer nada. El tipo se olvidó que se había reventado y continuó. Y la sinfónica reentró. Lo inconcebible, se rompió la penúltima y le quedó una sola cuerda. Y así terminó el concierto. El público de pie. La gente, fue su mejor concierto de su vida. Paganini en una cuerda. Le sacó todos los tonos, le sacó esa cuerda. Fíjate qué belleza. Pues, ¿qué tenemos? Pues nada. Pues hazlo sin nada, maestro. Estoy esperando que me llegue una lana para poner la empresa. Seguirás esperando, güey. En México vivimos un síndrome que se llama embarazo constipado. Toda la vida estamos esperando, ¿a poco no? Porque creemos que es la forma de resolver nuestra vida, esperando un golpe de buena suerte, ¿a poco no? Ya estamos a la expectativa, a ver cuándo llegue ese milagro para poderlo hacer. El famoso milagro. Un empresario no espera. Bien. Última característica. Tirar la vaca. Anótenlo. Hay que tirar la vaca. Una de mis metáforas, que algunos recordarán, pero les voy a dar otro enfoque el día de hoy, era aquel maestro que va visitando los pueblos, las aldeas de la India, y lleva a su discípulo. Y llega a una aldea que huele a hambre, a olvido, a suciedad, los niños gordos, así todos inflamados la panza, es un moco verde, así, bueno, sucio y mugroso el lugar. La miseria completa. Llega el maestro, le pregunta al jefe de la aldea, ¿de qué viven aquí? Y le contestaron, pues de una vaca. Le sacamos la leche a la vaca, nos tomamos la leche, hacemos un poco de nata y mantequilla y sobrevivimos. Bien. Llega la noche y entonces el maestro le dice al discípulo, ve, llévate a la vaca y la tiras al precipicio. Pero maestro, no seas salvaje, ve y tírala, pero ve y tírala. Y como organigrama mata, si todos lo saben, ¿sí? Pues le tuvo que obedecer al jefe, ¿sí? Pasaron los años y regresó ya el discípulo convertido en maestro, siempre con la intriga qué había sucedido con esa aldea. Y encuentra una aldea próspera, los niños gorditos, sonrientes, la gente alegre, árboles frutales, y le pregunta al jefe de la aldea, oiga, ¿qué les pasó? Yo sabía que eran ustedes una comunidad la más pobre de toda la región. Dice, le voy a platicar. Un buen día amanecimos y de la vaca de la que vivíamos estaba muerta en el fondo del precipicio. Y dijimos, ¿qué hacemos? Nos comemos la carne, nos vamos a acabar de morir. Entonces destazamos a la res y la cambiamos por gallinas. Y con los huevos nos cambiamos por unos marranitos. Luego con los marranitos compramos unos bueyes. Y así nos fuimos. ¿Por qué? Porque la necesidad los obligó a ser productivos. Fíjate lo importante. Fíjense a lo que les voy a llevar. Alerta, atención, por favor. Muchos de los empresarios tiraron su vaca. ¿Y saben cómo se le llama a esa vaca comúnmente en nuestro medio? Título profesional. ¿Sí? Resulta muy curioso. Es que yo estudié para contador. Imagínate cuánto hubiera generado de valor C.P. José Manuel Delgado, ahorita haciendo conciliaciones bancarias en una empresa o manejando una empresa de 1,000 personas con una cadena de valor enorme. ¿Qué tuvo que hacer? Pues tirar la vaca. La tuvo que tirar. Es impresionante. Muchas veces el título, yo veo a muchos jóvenes egresados de las universidades que andan como una piedra, como el pípil, así. Es que estudié para biólogo, pero no hay trabajo. Y se la pasan el resto de su vida cargando la famosa losa. Es que yo estudié para psicólogo, pero ni él se entiende, el pobrecito. ¿Sí? Pero ahí anda aplicando la psicología, el pobre. Entonces, ¿qué te resulta? Muchas veces nuestro título se convierte en la vaca. Y como no nos atrevemos a tirarla, porque estudiamos tanto tiempo, yo estudié para contador, véanme, ¿qué estoy haciendo? O sea, no es ni ocurrencia que se me ocurra estudiar sociología, antropología, otro tipo de cosas, culturas corporativas, estaría haciendo conciliaciones bancarias. Y afortunadamente fui a buscar trabajo a un despacho muy grande y me dijeron, no, es usted muy pendejo para esto. Sí, y ahora me encuentro a mi maestro, que el día de hoy no vino, don Enrique Zamorano, socio de una de las ciudades más grandes del mundo, Ernesto Young, y me dice, Miguel Ángel, qué bueno que no te acepté, carajo. Te hubiera dado en la madre el resto de tu vida, ¿sí? Ahorita sería gerente de auditoría, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Tenemos que aprender, ¿a qué? A tirar la vaca. Has vivido toda tu vida de eso, sí, pero como mediocre, gris, sin destacar en nada. Pues sigue con tu chambita, pues total, hasta que no te maten la vaca. Pero a ti mejor sacrifícala tú antes de que alguien te la aviente. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser empresario? Aventar la vaca. Cuando tú te independizas de una empresa, tienes todo en contra. ¿Cómo es posible que te independices? Tú ya serás descerebrado. Yo cuando me independicé tenía un cliente y estaba en huelga el güey. Y dice, pues, imagínate. Y ahí te voy yo. Dije, voy a ser empresario. Es un pendejo, maestro. ¿Sí? Señores, hay que aprender a tirar la vaca. Y si no le das un empuje, no esperes que alguien la empuje. Porque afortunadamente a veces nos corren y ya nos empujaron la vaca. ¿Cuál es una de mis propuestas ahorita en el sistema de educación integral? Que en todas las carreras se dé la materia emprender. Médico emprendedor, ingeniero emprendedor, químico emprendedor, psicólogo emprendedor. ¿Qué necesitamos? Emprendimiento. Emprender, emprender, emprender, emprender. No esperar a que haya trabajo. No esperar a que se abran las oportunidades. No esperar a que el PRD nos dé el sol naciente. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que inventar nosotros. Vamos al tercer, la tercera clave. Venga. Imágenes en silencio para ver qué se les ocurre. ¿Ya reconocieron quiénes son? ¿Ya saben quiénes son? Bien. A ver. Regalo un libro. No. No. Está cerca. ¿Eh? Trabajo en equipo. Actitud. Estás muy cerca, muy cerca. Estás en... Esfuerzo. Autoestima. No. A ver, los de ahí atrás. Disfrutar. Por ahí estás, muy cerca. Se queda mi libro, ya. Ya, me agoté. No. No, señores, por favor, alerta. Ya, bajen la mano, ya no voy a dar nada, ya. Y en esta conferencia es de lo que se me pegue la gana. Se acabó, ¿sí? Señores, hay algo que es muy importante, el tercer elemento, y es clave. Tal vez novedoso para algunos de ustedes en este momento. Esto le llevó a Gallup 3 décadas, 30 años de investigación, 2 millones de entrevistas en todo el mundo. Gallup no es de estadísticas, es un centro de investigación. Son los que pronosticaron que Fox iba a ganar por 6 puntos. O sea, tienen un sondeo brutal. El tercer gran elemento es ser el mejor, punto. Creer que tú puedes ser el mejor jardinero del mundo, el mejor taxista del mundo, el mejor vendedor del mundo, el mejor futbolista del mundo. ¿A quién tenemos aquí? A la sub-17. Me daba risa porque estaba en un programa de radio y alguien, ya saben, los pesimistas mexicanos, ¿no? Y después de esto, ¿qué sigue? Me preguntaron. Y yo les contesté, pues vamos a retar a Marte, güey, ¿sí? O sea, son campeones del mundo, o sea, de todo el mundo, ¿sí? ¿A quién retaba? ¿Habrá venusianos que jueguen fútbol, sí? ¿Para ser campeones del universo? Pues no, somos los mejores del mundo, se acabó. ¿Pero qué significa esto? Tienes que entender tú en qué puedes ser el mejor del mundo. Y no es que en Estocolmo te vayan a hacer un homenaje o en las Naciones Unidas. Es porque tu cliente cree que es el mejor pozole del mundo. Se acabó. No está aquí mi agente de seguros, no está Montalvo. Francisco Montalvo. No estás. Bueno, por darles una idea, mi coche en Acapulco, en un pequeño tope, me apendejé y lo troné, ¿sí? Entonces vino mi agente de seguros, vino la plataforma, se llevaron el coche a la Mercedes en Toluca, digo en Puebla, pendejo, en Cuernavaca, ya estoy haciendo un recorrido nacional, ¿sí? Fue mi agente de seguros, evaluó el daño, que era mejor pagarlo o pagar el deducible, decidió que era mejor pagarlo, sacó su tarjeta de crédito, pagó, me llevó el coche a mi oficina. Y para mí, ¿quién es ese agente de seguros? El mejor del mundo. No. Tenemos, por ejemplo, una persona en nuestra organización, Arturo, que barre. Yo jamás había visto a alguien barrer con tanta pasión. Bueno, está barriendo y parece que tiene un orgasmo emocional. O sea, para mí, ¿cuál es el mejor barredor del mundo? Él. Señores, esta conferencia es para que descubras en qué puedes ser el mejor del mundo. Se acabó. No más o menos. La generación 2-3-iana, ¿sí? Y la empresa 2-3-2-3-2-3. Y tu trabajo 2-3-2-3-2-3. Y tu novia 2-3-2-3-2-3. ¿Cómo se sentirá Dios con tanto pinche mediocre? 2-3-2-3-2-3. 2-3-2-3-2-3. ¿Qué tenemos que hacer? Señores, tenemos que buscar en qué puedo yo ser el mejor del mundo. Esta es una ley, es una anécdota real. En la invasión, en una de las aldeas de la India, había un Buda, pero un Buda enorme, de 3 metros de grande. Y en una invasión militar, bueno, el Buda estaba como escondido adentro de una choza y trataron de sacarlo, pero no se podía. Estaba demasiado grande. Y al tratar de sacarlo, estaba lleno de barro, estaba cubierto de barro, era de barro, se creía que era de barro. Al intentarlo mover para sacarlo, se empezó a despostillar. En la noche un monje, con su linterna, se dio cuenta que había un brillo en el fondo. Y esto es real. Al día siguiente le quitaron el lodo y era 3 metros de alto de oro puro. Cuando tú descubras a tu Buda de oro, ¿dónde puedes ser el mejor del mundo? Encontraste el tesoro. Pero tienes tú que decir, yo voy a ser el mejor contador del mundo. Voy a ser el mejor barrendero del mundo. Voy a ser el mejor vendedor de pronósticos deportivos del mundo. Porque yo voy a ser el mejor. Nadie mejor va a ver que yo. Y esto es la gran búsqueda. Mira, el que seas bueno en algo, escuchen bien, el que seas bueno en algo no significa que puedes ser bueno para todo. Fíjate muy bien. Repito otra vez. Si lo pueden anotar, anótenlo. ¿Sí? Por supuesto, puedes ser bueno en algo, pero no puede significar que puedes ser el mejor. Puedes ser bueno para conciliar, puedes ser bueno para sumar, puedes sumar para restar, puedes ser bueno para cualquier cosa. Pero solamente tienes que buscar en lo que tienes, en lo que puedes hacer el mejor. Señores, ¿qué significa excelencia? Ser el mejor. Extra. Un aplauso. Bravo. ¿Qué es excelencia? Excederse. Excederse, eso es todo. ¿Quién es el mejor vendedor del mundo? Pues el que se excede al resto. ¿Quién es el mejor jardinero? El que excede al resto de los jardineros. ¿De qué está hecha escrita la historia? De los que se han excedido. Esa es la historia. La historia es para los que se exceden. Alguien me dice que yo me excedo tomando. Eres un excelente borracho. No, no es así. La excelencia se marca por un bien mayor. El que hace más bien que el otro. En eso estás marcando la excelencia. Entonces la historia no acepta, fíjense, no acepta a la gente mediocre. Solamente a los que se exceden. Y esto es importantísimo. Por favor, escuchen. Les voy a dar el secreto de la alquimia. ¿Saben lo que es la alquimia? Es el origen de la química. Gracias a la alquimia se descubrió en el medievo cantidad de reacciones, porque el alquimista experimentaba. En la búsqueda de la piedra filosofal, buscando que el cobre se convirtiera en oro, o el hierro en oro, pues los alquimistas experimentaron con cantidad de sustancias. Y ahí viene la palabra química, viene de alquimia, bien, que es algo así como magia. Bien, hay una alquimia que es verdaderamente bella, de cómo convertir lo ordinario en extraordinario. Escuchen bien, la alquimia de convertir lo ordinario, lo común y corriente, en extraordinario. ¿Cuál es el secreto? Excederse. Excederse. Eso es todo. Es el gran secreto. Excédete en lo que hagas. En lo que vas a cocinar, excédete cocinando. Vas a contestar el teléfono, haz de lo ordinario algo extraordinario. Hazlo mágico. Eres recepcionista, hazlo en forma mágica. Excédete. Reconoce la voz, da un mensaje de saludo, de bienvenida. Eres recepcionista, se te ocurre a partir de lunes ponerte de pie para recibir a la gente que visite la empresa. Como decía Juan Tamés, algunos nada más ladran, ¿a poco no? ¿Sí? Llegas a la recepción y nada más, perdón. No nos querías saber si está el licenciado Cáceres, anda por aquí, sí, anda por aquí. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente ladra. Podemos hacerlo todo ordinario en extraordinario. Esa es la alquimia, la magia. Tu magia personal es hacer de lo común algo fuera de serie. Algo fuera de serie. Eso es algo que verdaderamente es importante. Bien. Fíjense muy bien lo que les voy a decir ahorita. Cuando ustedes sientan, escúchenme muy bien, cuando estén haciendo algo, digan, es que yo nací para esto. Nací para esto. Estás encontrando tu ser mejor. Cuando dices que esto me fascina hacerlo, nací para esto. Y luego dices, no puedo creerlo, me pagan. Ya fregaste, maestro. ¿Sí? Que te paguen por disfrutar. Así me dicen algunos clientes. Pinche Miguel Ángel, te vamos a cobrar. Tú dando conferencias, ¿eres feliz? ¿Por qué? Porque a mí me encanta lo que hago. Y ayer dijeron varias definiciones. Todos coinciden en algo. ¿Por qué? ¿Qué es ser feliz? Ser feliz es hacer lo que te gusta hacer. Eso es ser feliz. ¿Qué es pobreza? Carencia. Pobreza es carencia. Hay personas pobres de cariño, pobres de reconocimiento, pobres de sentimientos, pobres de dinero. Sencillamente es carencia. ¿Qué es riqueza? Estar satisfecho. Eso es riqueza. Puede haber un rico pobre y puede haber un pobre muy rico. ¿Por qué? Pues estás satisfecho. Esa es la gran diferencia, ¿eh? Es un parámetro muy importante. Entonces, por favor, vean lo que dice la página 4 abajo. ¿Qué dice en la parte del cárcel? Descubre tu pasión, ¿sí? Para ser el mejor. Pero aquí hay algo que es muy importante. Voy al trabajo diariamente con entusiasmo, pregunta, fíjense. ¿Cómo pueden ustedes medir si lo que están haciendo les gusta? Hay un nuevo instrumento que acabamos de inventar en el colegio que se llama huevómetro. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita lo van a ver en la pantalla. Es un huevómetro que hemos inventado, en la cual, vean ustedes, ahí está el huevo, ¿sí? Va subiendo de temperatura, ¿sí? Mira nada más. Deberíamos de decir no a la hueva. No a las drogas, ¿eh? A la hueva. Pero ¿qué es lo importante de este concepto? Mira, si a ti el domingo en la tarde empieza a entrarte ya la acidez del lunes, no naciste para eso. Pinche lunes mañana. No estás en el trabajo adecuado. No estás haciendo lo que quieres hacer. ¿Qué es lo importante? Que hagas lo que quieres hacer. Fíjense ustedes bien la estadística de Gallup. Alerta, por favor. De cada 10 personas en una empresa, 8 hacen lo que no les gusta. ¿Cuál es el gran desafío de un director? Encontrarle el gusto. Poner a tu gente en el puesto adecuado. Donde les guste hacerlo. A ver, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún ataque de hueva? Con toda sinceridad. Me siento honesto, o sea. Gracias por los que levantaron. Los que no levantaron la mano ahorita, ¿saben por qué no la levantaron? Porque tienen hueva ahorita, ¿sí? Ahorita tienen ya hueva, ¿sí? Hay que andar levantando la mano. ¡Qué hueva, Miguel Ángel! O sea, ¿sí? ¡Qué hueva hacerlo! ¿Sí? Esto merece un aplauso, por favor, ¿sí? Y aquí hay algo que es muy importante. Ya, por favor, alerta, atención. Hay que dejar de hacer lo que no te gusta. Tienes que dejarlo de hacer. Si no, vas a ser gris el resto de tu vida. Tienes que dejar de hacer. Miren, a nivel empresa, los años que llevamos trabajando con culturas corporativas de clase mundial, y cuando nos van a llamar como Dolphin Discovery, que les quiero decir que la pasión de Dolphin Discovery, ya después de que la habían fundado, nos encerramos todos los directores, conmigo, durante 3 días en Cancún, para descubrir la pasión de la empresa. Y llegaron a los delfines. La pasión, pasión, pasión, los delfines. Y ofrecer y producir felicidad con los delfines. Pero empezaron con un objetivo de ese tamaño, y se fue reduciendo, reduciendo, reduciendo, reduciendo, hasta que llegaron a un solo concepto, bien pequeñito. Escuchen bien, ¿eh? Secreto de lo que les voy a decir. Secreto. Ser pez grande en pecera pequeña. Ser pez grande en pecera pequeña. A ver, señores, algunos de los señores presentes, levanten la mano. ¿Conocen la hoja de rasurar Match 3? Levanten la mano. Bien. ¿Saben cuánto costó la fórmula, la patente de Match 3? 200 millones de dólares. ¿Qué dijo Gillette? Queremos ser los mejores del mundo en rasurar con navaja. Ni siquiera con máquina eléctrica, ¿eh? Con navaja. Acaban de vender, ¿eh? 50 mil millones de dólares fue la venta. Fue lo que se vendió la empresa. Nada más se dedicó a la navaja de rasurar. ¿Qué es lo que te sucede? Si yo digo, me voy a focalizar en el pozole y voy a ser el mejor pozole del mundo. Vas bien, estás focalizado. ¿Cuál es el grave problema de nosotros? ¿Sí? Realmente nos desviamos demasiado. Hay que saberle decir no a las oportunidades. Es que deberíamos hacer este otro negocio y otro negocio más y te vas desfocalizando. Gallup calcula que para que logres ser magistral en cualquier cosa en la vida, requieres de 17 años promedio. Fíjate qué locura. Focalizado, sin salirte de ahí. Vean ustedes una persona que baila ballet, ¿cuántos años lleva? Un futbolista, ¿cuántos años lleva? Un supervendedor, ¿cuántos años lleva? Un cirujano, ¿cuántos años lleva? Focalización. Decir no a las grandes... Miren, les doy esto como aforismo, ¿eh? Como una sentencia. Si no podemos ser los mejores, retírate de ese lugar. Deja de hacerlo. Elige aquello en la que tú estás convencido que puede ser el mejor. ¿En qué puede ser? Les dejo de tarea lo siguiente. Por favor, señores empresarios, quiero que el lunes se pregunten en junta de dirección en qué podemos ser los mejores del mundo. Es la tarea. ¿En qué podemos ser los mejores del mundo? Y si logran encontrar eso, se tarda aproximadamente una empresa de su origen a encontrar su pasión, estadísticamente hablando, 4 años. En la cual se decide la pasión corporativa. Y te vas por ahí y no sueltas prenda. Y vas por ahí, y vas por ahí, y vas por ahí, y vas por ahí. Y no te sales de ahí. ¿Vas a llegar a qué? A hacer de clase mundial. Bien, vamos al cuarto elemento. All the big tenor in our century have sang pop music because it's to bring the public in theater. I think that the pop music and the esta escena, ¿qué les dice? Very different things. ¿Cuál es el cuarto elemento? Preparación. ¿Qué significa preparación? Preparación, ¿qué significa? Escuchen bien la palabra, vean la palabra, preparación. ¿Para qué? Exactamente, prepárate para la acción. Es muy importante. Claro, es la magia de aprender. La magia de aprender. No, tu libro es para la siguiente, ¿sí? Recuerden una cosa, es muy importante. Si yo quiero ser violinista, ¿con quién me debo de juntar? Si quiero ser cantante, si quiero aprender a hacer pozole. Entonces, ¿qué sucede? Pues tengo que aprender. Recuerden una cosa que es muy importante. Lo semejante atrae lo semejante. Bueno, hasta lo pendejo se pega, ¿poco no? Es cierto. ¿Qué necesitamos hacer? Prepararnos. Oye, pregunto, ¿qué edad tienes? 16 años. ¿Por qué estás aquí? ¿Te quieres superar? ¿Por qué veniste al Congreso? ¿Sí? Para ser mejor. ¿Por qué estamos aquí? Venimos porque estamos interesados, ¿sí o no? Fíjense bien, en la vida para triunfar hay que ser interesado. Interésate. Obviamente, ¿quieres aprender? Busca gente interesante. O sea, tienes que buscar la parte interesante en la vida. Amigos interesantes, compañeros interesantes, gente interesante. Tenemos, es que eres muy interesado. No, es una cosa ser abusivo y otra cosa ser interesado. ¿Por qué planeamos? Porque no estamos de acuerdo con el presente. Si estuviéramos de acuerdo, pues ¿para qué planeas? Si así estás de gordo también, pues no planeas una dieta. Disfrutas tus lonjas y ya. ¿Sí?